Bueno, segundo bloquecito de cuarentena en la Minga y lo tenemos del otro lado al ingeniero Norberto García. Bienvenido, Norberto, a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y, bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Norberto, bueno, sabiendo un poquito todo lo que ha sucedido, primero queremos preguntarte cómo estás desde el sábado hasta hoy con todo lo que ha pasado. En principio ahora estoy muchísimo mejor. He tenido, lo último que te puedo contar, estuve reunido hasta recién con el señor intendente, donde de ninguna manera acepta la renuncia mía y me vuelve a ratificar en el cargo del COE. Bueno, y aclarando cómo se dieron los hechos y explicando y como que yo me había apresurado y que lo tomé como algo personal y que yo me estaba retirando. Que fui yo el que me dio por despedido, pero yo le expliqué que la nota decía eso. Si no había una acción contra Verónica Campos, yo me retiraba. La acción se produjo, están haciéndole un sumario administrativo y con las investigaciones que corresponde, no solamente interna, sino también la fiscalía está actuando. Norberto, ¿tu condición hoy en día sigue siendo funcionario de seguridad y higiene de la municipalidad y referente del COE de Villajardino? Correcto. O sea, no. Soy responsable de higiene y seguridad. Soy un asesor externo. Ajá. Con un contrato. Perfecto. Pero dentro del COE, que es un, aclaremos que es una situación voluntaria que vos estás haciendo, que nadie te paga por ser del COE, que todos, Sonia Nievas, Sebastián Flores, vos, todos lo hacen gratis, al igual que Javier Españolo de Defensa Civil también lo hace gratis, el tener que salir con tu auto a controlar gente, el perder el tiempo y todo, es una actividad gratuita que la haces para la comunidad. Sí, totalmente, así es. Y no es la primera vez que pasa que has tenido que salir de tu casa, que vos no vivís en la localidad, para hacerte unos cuantos kilómetros y venir a correr a 3 o 4 personas que no están llevando adelante las actividades de la forma adecuada. Y vos fíjate que justamente este sábado yo estaba actuando en la lucha con las canchas, donde nos habíamos puesto de acuerdo con el jefe de la comisaría de acá, y estaban los presidentes de los clubes reafirmando que debíamos de hacer más procedimientos, y bueno, ese sábado salí a hacer los procedimientos conjuntos con la policía y los inspectores. Cuando te digo así, pareciera que fuéramos un montón. Un policía, sí. Dos inspectores, y yo con mi auto particular, cada uno en su vehículo. En el momento que nos avisan que detrás de la canchita del dispensario estaban jugando un campeonato de fútbol. Cuando llegamos eran no menos de 30 personas y no eran más. Así que con todo el riesgo de que te puedan apedrar el auto, insultar y todo. Pero bueno, hablando y explicándole cuál era la situación y la razón, la gente se empezó a ir, se retiró, algunos un poco más difícil a último momento, pero al estar, les explicamos de cuál era la condición, que no nos íbamos a mover y que si no íbamos a tener que actuar, e inmediatamente se retiraron. Seguidamente después seguimos con las otras canchas. Toda esta gente era de Huerta. Ah, mira vos. Toda esta gente era de Huerta, que vinieron a jugar el campeonato acá en Jardino. En las otras canchas que comúnmente está la gente de Jardino, evidentemente llegó el mensaje que veníamos dando y explicando. Uh-huh. Por favor, que atiendan este momento que es pico, que atiendan esta situación, y hemos logrado, realmente me estaba yendo muy contento. Hasta que en el momento que paso por el club Villas Unidas a verificar un protocolo de la gente que estaba practicando tango. Entonces, estaba ahí, estaba con un miembro de la comisión, recibo una denuncia donde me estaban informando de que había un cumpleaños en la casa de la señora Campos. Me llego con mi vehículo y correcto, había un las guirnaldas, globos, una mesa a lo largo, yo vi más o menos 10 personas y que se estaba llevando a cabo. Después me enteré de que se trataba del cumpleaños de la perrita. Ajá. Bueno, esto tenemos que decirlo que era el sábado, ni siquiera era el día permitido para hacer una reunión familiar, que tampoco era familiar, que era el domingo, que era ayer entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche. Correcto. Que solamente es para grupo familiar del mismo departamento, del mismo partido, perdón, no del mismo departamento. Norberto, sabemos que esto no es el primer hecho, sabemos que estos hechos se repiten, por ahí no se denuncian, sabemos que también están haciendo muchas denuncias a partir de este hecho de los restaurantes y confiterías del centro de Villa Yardino y los de La Punilla, donde se está juntando más personas de las que deben dentro de los lugares. Si vos tenés que sacar de vos una reflexión, ¿qué crees que está pasando? ¿Que la gente ya se hartó o que inflige las reglas por infringirlas? Mirá, los restaurantes, y se lo aprovecho para que le llegue a toda la comunidad, todos los restaurantes tienen un cartel donde ya nosotros hemos establecido la capacidad en cada sector de los restaurantes y un número de teléfono que si aquella persona ve que supera el número correspondiente, inmediatamente se comunica y nosotros nos llegamos al lugar y actuamos. Y hasta ahora no hemos tenido esas denuncias. No, las hacen a través de las redes sociales. No se entiende por qué. La gente pasa y ve muchos autos y dice, hay mucha gente. Pero la cantidad de autos no implica la cantidad que nosotros hemos habilitado en los establecimientos. Uh-huh. Eso por un lado. Yo creo que la gente en los restaurantes de acá de Yardino veo una respuesta importante en ser prolijo. Siempre estamos diciendo y recomendando que se sean estrictos en el anotar las personas. Sí, pero claro. Yo te cuento, mira cómo es la gente, ¿no? A veces anota y pone la Mona Jiménez y un número de teléfono. Sí, tal cual. Entonces han tenido que modificar, estar, venir y tomar ellos en forma personal en los teléfonos. O sea que esto es un ida y vuelta de todos. Norberto, nosotros sabemos desde el primer momento, bueno, nos pasó en el IPET, pasa del otro lado en la canchita que está enfrente de la colonia 11 de junio, que se juntan en las canchas de fútbol atrás del dispensario muchas veces, se han metido en los clubes, se han metido en el CONAS. Sabemos que esto viene desde hace rato, es una tarea tediosa, difícil, somos pocos los que tenemos la recepción, por ahí el COE, por ahí la radio, por ahí nosotros personalmente, sabiendo de que tenemos un programa que sale al aire todos los días, pero es un hecho que se viene dando constantemente. Ahora, siempre fue en forma grupal y siempre fue de manera ordenada el dispersarlo, aunque se repita, se vuelve a dispersar. Ahora, en este caso está tocando, como pasó en la vecina ciudad de La Falda, como le pasó recién lo decíamos, en Altagracia, con un funcionario de la Unión Cívica Radical. Acá está pasando con una funcionaria municipal que debería estar dando el ejemplo y no hacerlo, como todo funcionario municipal, como toda persona pública, como toda persona que de bien que tiene que llevar adelante la tarea. Estas personas, en algunos casos se justifican diciendo que no lo sabían, en otros casos se justifican diciendo de que hay problemas personales. ¿Qué podés decir vos? ¿Vos tenés algún problema personal con Verónica Ocampo? No se trata de ningún problema personal, porque yo acudí y recién le hacía escuchar el audio al señor intendente y a la secretaria de gobierno de cómo yo me acerco al lugar. ¿Por qué me acerco al lugar? No porque tenía un sábado a la tarde ganas de ir a la casa de la señora Verónica Ocampo a ver qué estaba haciendo. ¿Está? Que se entienda esto. Sí. Yo me acerco porque me dicen, ahí están llevando a cabo un cumpleaños, está. ¿Sí? Y después me empiezan a caer algunos otros audios donde me decían, me cansé de llevar gente a ese lugar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, vehículos, transportes de alquiler. Bueno. Entonces, no tengo yo nada con Verónica Ocampo. Sí tengo bronca. Bronca, como podría ser con cualquier otra, de quienes tenían que estar dando los ejemplos, no cuidarse y no ser responsable. Yo soy una persona que trato de cuidarme todos los aspectos y ser prolijo en los accionares. ¿Te sentiste menospreciado? No menospreciado, desilusionado. Desilusionado. Por eso todos me preguntan, ¿y por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no actuaste? Porque yo actué comunicándole a la persona de mayor jerarquía, porque era un funcionario, claro, para que él determinara qué acciones tomar. Norberto, sí, vos has trabajado en varias actividades voluntarias, bomberos, has hecho muchas cosas por la comunidad, no es la primera vez que lo haces, pero es la primera vez que estamos en una pandemia que nos lleva a tener este tipo de cuarentena, donde la gente tiene que cumplir ciertas normas de convivencia con los funcionarios públicos. ¿Es difícil la tarea? ¿Cómo la sentís vos a comparación de la de ser un bombero que está todo el día arriesgando la vida con los incendios, al estar acá manejando las voluntades de las personas? Bueno, es un desgaste emocional por parte de todos los que estamos trabajando en esto. Tener que actuar, escuchar de todo, desde los que tienen su negocio, desde el que necesita viajar por una necesidad de algún familiar o el hijo que quiere venir al lugar, escuchar algunas situaciones que apena, y bueno, o resultados, vemos también miserias por parte de otras personas, las miserias de las personas en su actuar, en su responder, y bueno, yo te cuento, los casos positivos que tenemos acá en Sardino, la comida se la llevé yo. Uh-huh. Porque empezaron que era quien yo no me había acercado, yo no, listo, no perdemos más tiempo. Si yo conozco cómo es la forma de que nos podamos contagiar. Entonces, simplemente es alcanzar un bolsón y con todo el protocolo como corresponde. Aparte, vos dentro de esta cuarentena desde el 19 de marzo hasta ahora has vivido una situación familiar muy complicada, de la cual has tenido que mover cielo y tierra para poder desasnarla, desandarla y poder llevar adelante un viaje. No, obviamente, si no lo querés contar, no lo vamos a contar, pero a vos no, también... No tengo problema, Alejandro. Yo perdí a mis suegros, que también tienen la vivienda, bueno, tenían la vivienda, está todavía porque enfrente de mi casa, y mis suegros, es más, mi suegro tenía domicilio acá de Sardín, ¿no? Y bueno, yo están preparando un Zoom para todos los intendentes acá en la municipalidad. Recibo la triste noticia de que se había muerto mi suegra. Y viajé en Buenos Aires atendiendo y ordenando todo para dejarlo a mi suegro, en la misma semana se me infarta mi suegro delante mío. Uh-huh. No sé, pierdo a estos dos seres directos. Así que fue terrible, terrible. Por eso mismo decíamos que vos vivís en carne propia las consecuencias, no por ahí del COVID-19 en carne propia, pero sí lo de fallecimiento de seres queridos y lo atorado que es todo en una cuarentena para poder llevar adelante una tarea familiar de emergencia, porque vos tenías que ir a atender a tu suegro, tenías que ir a darle sepultura a tu suegra, tenías que contener a tu pareja, a tus hijos, o sea, es una situación muy complicada. Vivo lo mismo que cualquier ser humano que está de jardín. Tengo a mis hijos adolescentes que de repente quieren ir a bailar, o quieren, no a bailar, a los bares, perdón, porque no hay baile, sino a los bares, y le estoy permanentemente diciendo cuáles son la situación, que respeten el protocolo, que por más que si cierran la puerta y quedan ahí, por favor que se retiren. Discuto con ellos porque no los he dejado festejar los cumpleaños. Entonces vivo la misma situación que cualquier ciudadano, y el desgaste, porque nosotros mismos también tenemos roces dentro de nuestro accionar, porque estamos cansados, como le pasan a todas las personas. Obvio. Hoy estamos agotados, ya no queremos saber más nada con el barbijo, no quiero saber más nada de estas situaciones de que tengo que salir a controlar a quien tienen que conocer cómo son las normas y que tienen que respetar. Obviamente. Vos tuviste una conversación el sábado con el intendente, otra hoy a la mañana, otra hoy a la tarde. ¿Cómo ha quedado todo? ¿Es satisfactorio lo que te ha dicho? Siempre vamos a aclarar y dejarlo bien expresado en esto. Yo con el señor intendente he trabajado perfectamente. Nunca jamás he tenido, al contrario, siempre el intendente me dio el apoyo. Yo no es esto que no se tome, que es contra el intendente, porque no es así. Esto que se entienda, por favor. Esto es una situación propia, personal, que yo entendí que si no se tomaba este accionar, yo tenía que renunciar. Hoy, el señor intendente me dice que me equivoqué en interpretar de que yo estaba afuera, así que, bueno, me ratifica que estoy en el mismo cargo, y que, bueno, hemos aclarado la situación, así que mañana vuelvo a tomar nuevamente mis funciones como todos los días. Perfecto, bueno, nos alegramos que sigas desarrollando tu tarea, que es una tarea que es muy importante, no solamente la de ir revisando, sino, como vos decías recién, llevarle la comida a las personas que están en cuarentena, hacer los listados, también el entregar el parte diario, el hacer el video el viernes, y todo, como lo decimos, es una forma voluntaria de llevar... Tengo un equipo importante de apoyo que trabajamos coordinadamente. Pero quiero destacarlo, ¿eh? Porque si ustedes se acercan al COE de la Municipalidad de Sardino, el grupo humano para atender, para poder resolver, para poder acompañar, es extraordinario. Entonces, eso lo quiero también destacar. Sí, lo sabemos porque nos hemos acercado muchas veces ahí y por suerte se trabaja coordinadamente, lo hemos hablado con Mauricio Maconi, que también es colaborador en esto, todos le ponen la mejor buena voluntad. Lo que decías recién del tema de la gente de Huerta, nosotros tenemos contacto continuo con Claudio Carranza, que es el responsable del COE de Huerta Grande, y está en la misma que vos, pobre Claudio, no tiene ya manera de poder ir a dispersar gente de las plazas, de las canchitas de fútbol, o sea que es una problemática que se viene repitiendo prácticamente en todos los pueblos del Valle de Punilla. Sí, yo creo que sí, es un desgaste importante en todo el corredor de Punilla. Es lamentable. Norberto, ¿querés agregar algo más? No, nada más que, bueno, yo alegro haber aclarado esta situación y estar nuevamente en funciones, porque el trabajo que se viene haciendo ahí es impecable y, bueno, yo agradezco la confianza del señor intendente. Perfecto. Norberto, muchísimas gracias por la entrevista y, bueno, mañana de vuelta al ruedo ahí en la confitería de la terminal. Correcto. Así son las cosas. Bueno, a descansar y a levantarse mañana con la cabeza, con ánimo, para poder desarrollar esta tarea que también nos viene a todo el pueblo. Perfecto. Muchísimas gracias por tu entrevista. No, por favor, Norberto. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Norberto García, nuevamente en sus funciones del COE de Villa Yardino. Nos habían informado que Javier Español era el que iba a seguir adelante con esta tarea, pero bueno, aparentemente se han aclarado los tantos y, bueno, por ahora es lo que tenemos para decirle. Ahora lo que vamos a hacer, nos acaba de llegar, no lo pude ni chequear ni nada, es una notificación de Valle Hermoso, el intendente Jorge Caserio, sobre los casos de COVID. Vamos a tratar de ver si lo podemos escuchar directamente desde el Facebook de Valle Hermoso. Estoy saliendo a trabajar y la directora médica me acaba de decir de que hay dos nuevos casos. Son casos que ya estaban en cuarentena, es decir, ya tienen más de 7 días de cuarentena, así que el lunes próximo...